El Ministerio de Cultura presenta Radios Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos. Estimados oyentes de Chingás Estéreo, cordial saludo. Bienvenidos a esta nueva franja de Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Una nueva franja, nuevos temas y más participación comunitaria en Radio Ciudadanas. Esta vez traemos a esta mesa de trabajo un apasionante tema, y es que definitivamente la cultura es la identidad de nuestros municipios, por ende, de la nación. Tal vez perdida, tal vez simplemente olvidada o refundida, en un mundo que avanza a pasos agigantados a la modernidad, donde la identidad cultural está aparentemente condenada al olvido. Muchos miramos con indiferencia cómo paulatinamente desaparece nuestra identidad, eso que nos hace ser orgullosamente colombianos, fomequeños, esa identidad cultural que nos hace ser diferentes y únicos en el mundo. Claro. Aunque no podemos desconocer el trabajo de quienes aún creen en lo nuestro, en nuestra identidad, en nuestras costumbres, esas personas que luchan a diario por rescatar las tradiciones ancestrales, el legado cultural de nuestros abuelos y padres. Radio Ciudadanas es un encuentro de análisis, debate y opinión con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca y Chingaza Estéreo, la radio cultural del corazón de Colombia. Para entendernos. Para avanzar. Para conocer. Para opinar. Para decir en qué no estamos de acuerdo. Para aprender y para enseñar. Para todo esto, ya contamos con la franja de Radio Ciudadanas. Radio Ciudadanas, un espacio en donde todos tenemos la palabra. Hagamos una breve reseña de lo que significa identidad cultural. La identidad cultural la podemos definir como un conjunto de tradiciones, costumbres y valores construidas a base de hábitos aprendidos de generación en generación que otorgan un valor e identidad a determinado grupo social. No todas las culturas son iguales, estas son diversas y dependen del entorno social donde se desarrollen. No obstante, la influencia de otras comunidades pueden repercutir en la modificación de las mismas. Cabe resaltar que la identidad cultural también la conforman aspectos de tipo religioso. Este es quizá uno de los más importantes componentes a la hora de hablar de identidad, y es que la Iglesia ha influido de manera muy importante en la sociedad y por consiguiente en sus creencias, hábitos y tradiciones. En Radio Ciudadanas hablamos con el párroco del municipio de Fomeque, padre Darío Gustavo Casas, sobre la influencia de las comunidades religiosas en la identidad cultural. Y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Pues padre, en Radio Ciudadanas Espacios para la Democracia estamos hablando de identidad cultural y la influencia de la Iglesia Católica en la misma. Por eso queremos muy respetuosamente preguntarle cuál es el papel que desempeña la Iglesia en la cultura y la identidad de la sociedad. Bueno, a lo largo de toda la vida la Iglesia ha cumplido un papel muy importante, ha sido gestora y dinamizadora de la cultura. De hecho, pues cada una de las expresiones de universidades, de los ámbitos culturales, pues han tenido a la Iglesia y en particular a algunos sacerdotes en esa dinámica de ser los animadores de estos ámbitos tan importantes. Pues actualmente la Iglesia todavía tiene una voz en la sociedad, y en la medida en que va gestando personas en sus actitudes, valores y sobre todo el volver a lo que es la fuente de la vida de todas las familias, de cada persona, su identidad, su arraigo, siempre donde quiera que está, pues trata de iluminar con la palabra, la orientación, pues todo aquello que hay de bueno, de grande, todo aquello que hace próspera a una familia, a una comunidad. En nuestro ámbito, por ejemplo, de FOMI, que sabemos todo lo que hizo nuestro párroco hace muchos años, Agustín Gutiérrez, como esa persona que llevó de la mano a toda la comunidad, a todo un pueblo, para que tuviera aspiraciones grandes, y muestra de toda esa entrega tan grande, pues el hospital, el colegio, polideportivo y tantos lugares que precisamente llevaban a que cada persona, la sociedad y cada familia estuviera allí. Entonces la Iglesia pues sigue siendo abanderada de estos buenos propósitos, y sobre todo en lo que tiene que ver con las expresiones de cada pueblo, de cada ámbito de la sociedad para que nuevamente vuelva a eso que les hace tan especiales y que ha de perdurar, porque nuestros abuelos y nuestros papás, pues no solamente cogidos de la fe, de una misma creencia, sino también el conservar lo más grande, lo que les hace como personas mejor para mostrar hacia afuera. Entonces la iglesia pues ilumina, orienta y trata de avivar ese espíritu, porque al fin y al cabo la cultura es expresión de un espíritu de vida, de unas expresiones que hacen posible que la historia vaya dejando como unas improntas en cada persona, y eso tiene que ver con la parte cultural, todo aquello que nos relaciona con la naturaleza, con la vida de los demás, y sobre todo que está más allá de las realidades rutinarias y que son momentos en los cuales podemos admirar, reconocernos y vernos involucrados en esas participaciones y maneras de ser de un pueblo que hace que sean también atracción para otras personas que puedan convivir allí en esos momentos tan especiales, sobre todo cuando hay esos acontecimientos de fiestas, de reuniones, pues allí como que se ve qué es lo que hay en cada región y de qué manera pues trata de conservarse en las distintas personas y en el mismo pueblo. ¿Qué piensa de la actual identidad cultural? ¿Se han perdido las tradiciones, costumbres y valores? Bueno, pues indudablemente ahora nos encontramos ante una variedad grande de una cultura que se relaciona con otras en el mundo entero. Ya no hay una diferencia grande entre una y otra, sino que se ha globalizado todo. Entonces, como que se ha ido deteriorando un poquito esa cultura por el influjo exterior, y particularmente en Colombia nos ha faltado, sobre todo en algunas regiones, mantener esa identidad, lo que nos caracteriza, algo que sea muy nuestro. Pero igual yo creo que nos hemos enriquecido también, la posibilidad de los medios y todo pues ha dado para que nos abramos a otras culturas, para que admiremos, nos sorprendamos de lo que hay en otros lugares, y también otros también se han aprovechado y han admirado y reconocido todo lo que somos nosotros en el ámbito de nuestra vida, como expresiones de alegría, de gozo, el ámbito celebrativo, todo eso que no solamente es trabajar, estudiar, sino que hay tantas cosas, tantas actividades, y no solamente en el ámbito de reinados y cosas, sino en muchas variedades de posibilidades que tenemos nosotros, que tal vez ni nosotros mismos valoramos y reconocemos. Entonces, no, yo creo que aquí se trata es de orientar, de iluminar, de mirar qué es lo esencial, coger lo mejor de cada cultura y también, al mismo tiempo, nosotros también conservar aquellas cosas. Entonces, yo creo que esto sirve para enriquecernos y ser más personas de mundo, y que esto es como una aldea ya, ¿no? Ya con todos los medios que tenemos, así que es positivo, debe tener una orientación adecuada de parte de personas que saben de esto y de adultos que orienten también a las futuras generaciones. Son muchos los factores que construyen e influyen en la identidad y la cultura de nuestro país, región y municipio. Ya oímos de viva voz del padre Darío Gustavo Casas el papel que desempeña la Iglesia en dicha identidad. Ahora veamos la participación de las instituciones educativas en la construcción y la consolidación de la identidad cultural. Por eso contamos con la compañía del rector de la institución educativa departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque, el licenciado Manuel Darío Saray Millán, quien con su orientación académica mantiene viva la identidad como municipio de excelente nivel educativo en la región y el departamento. Licenciado Manuel Darío Saray, bienvenido a Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Buenos días, Diego, y buenos días a toda la audiencia de este fabuloso programa. Profesor Darío, estamos en Radio Ciudadanas hablando de identidad cultural y hemos identificado la educación como promotora y gestora de la cultura en la comunidad, por lo que quisiéramos nos contara cómo influyen las instituciones educativas y particularmente la IDEMAC en la construcción de la identidad en el municipio. Pues una de las funciones primordiales de la educación y concretamente de las instituciones educativas es la preservación de la cultura de un pueblo, de una comunidad, de la nación. En este sentido, tenemos ese gran reto, esa responsabilidad como instituciones educativas de fortalecer la cultura en todas sus manifestaciones, en todos sus ámbitos. En el caso concreto de FOME, que las instituciones, tanto IDEMAC como las demás del municipio, siempre han tenido en mente reconocer cuál es la cultura del municipio, fortalecerla y apoyarla hablarla para que cada día haya más identidad frente a este tema. Si hiciéramos un paralelo de la identidad cultural de hace unas décadas con la actual, ¿cree usted que se han perdido costumbres o valores de la sociedad? De ser así, ¿cuáles se han perdido y cómo podríamos rescatarlos? Efectivamente, los tiempos van cambiando, van evolucionando y especialmente la tecnología, los medios de comunicación van imponiendo una nueva cultura. En ese proceso, en ese devenir constante de los pueblos, entonces hay algunas costumbres, algunos valores que van cambiando. Entonces ya pasan a ser parte del patrimonio cultural, pero que en muchas ocasiones en la práctica no se llevan a cabo. Vale la pena resaltar, por ejemplo, en el caso de nuestro municipio, ese gran avance que hubo en un tiempo con relación a las danzas autóctonas, a las danzas folclóricas de la región y del municipio. En cuanto a grupos musicales también, se llega a conocer cómo en un tiempo cada vereda tenía su propio grupo musical, tenía su grupo de danzas. Esa me parece que es una costumbre, una tradición que ha ido decayendo. Y afortunadamente el Patronato de Artes de Cundinamarca ha rescatado algunas de estas danzas, ha publicado videos, libros sobre el tema, pero en la práctica vemos que cada vez se apoya menos este tipo de actividades y es algo que se debía fortalecer porque fue un aspecto que tuvo mucho reconocimiento a nivel departamental y a nivel nacional. En cuanto al tema religioso, también ciertas celebraciones de tipo religioso eran muy bonitas, muy populares en algún tiempo, pero con los cambios mencionados han ido desapareciendo en la práctica. Entonces tenemos un reto a nivel comunitario, a través de estos medios de comunicación, a través de las instituciones, volver a rescatar todo esto que hace parte del patrimonio cultural del municipio y de la región. ¿Cómo ha contribuido la IDEMAC en el fortalecimiento y el rescate de la cultura del municipio, que por consiguiente será la de toda la región? Por una parte, hemos hecho el esfuerzo grandísimo de continuar con ese legado cultural que dejó el fundador Monseñor Agustín Gutiérrez. El deporte, la música, la danza siguen siendo parte de la identidad institucional. Y a pesar de las múltiples limitaciones y especialmente la carencia de recursos económicos, hemos apoyado y hemos promovido este tipo de acciones para que los jóvenes, los estudiantes de hoy, sigan perteneciendo a los grupos de danza, sigan perteneciendo a los coros, sigan perteneciendo a la banda marcial. Reconocemos que quizá no es en el porcentaje ideal que todos nuestros más de 1.800 estudiantes tuvieran acceso a este tipo de actividades, pero al menos tenemos una muestra que puede servir de ejemplo de representación del colegio y del municipio, y quizá con ello muchos otros se animen a seguir estos pasos. Hay que reconocer la labor de los docentes de primaria del sector rural, quienes siempre tienen en mente el rescate y el fortalecimiento de la cultura local. Muchas gracias, profesor Darío, por este acompañamiento en Radio Ciudadanas. Estamos en Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca y Chingaza Estéreo, nuestra gran voz en el corazón de Colombia. Ya llegaron, ya están aquí Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Hablando de identidad cultural, acá en el pueblo se ha perdido mucho eso. Ya los jóvenes ya no escuchan esas músicas colombianas, ni escuchan de pronto los joropos, ni ese disco. ¿Se acuerda, abuelita, el que yo cantaba, la china que yo tenía? Esa, abuelita, ya no escuchan eso, sino escuchan es un zambullido ahí y solo golpes con esa vaina, como es que el reggaetón y toda esa vaina tan grosera. Ya no escuchan nada que traiga algo bueno o enseñanza, sino solo cosas malas, cosas que no debemos hacer. ¿Por qué será eso, abuelita? ¿Por qué será que esa tradición se ha perdido? Eso es cierto lo que dice mi chinita. Eso, ahora estos muchachos por aquí al campo, ahora no van a ayudarle para los papás a trabajar, ni siquiera amarrar para el ternero. Eso, prefieren estar ahí con esos celulares y ahí con unos micrófonos metidos ahí a los oídos. Eso, yo creo que algún día estos aparecen, voy más sordos que ni escuchan ni el Padre Nuestro. Y eso, ¿cómo será zumbarle todo ese bullicio de música para allá en la cabeza? Ya he visto, pa' unos guambitos disque bailando eso del reggaetón. Eso, se sabullen como un renacuajo pa' con escalofrío, como si fueran pa' allá llegando pa' allá a Júpiter, yo me imagino. Y eso, cantan unas canciones ahí más vulgares. Pa' el que ya oía un sambo disque cantando: mami, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, amor, y arrancarte el pantalón mientras te regueteo, regueteo, regueteo. Luego, ¿qué es eso? ¿Un mensaje a Virgen Santísima? Eso ya no se escucha como antes. Esas canciones tan hermosas, esos pasillos, bambucos, guabinas. Yo me recuerdo por ahí cuando allá íbamos donde el compadre Felipe y la comadre María, eso, tenían una vitrolita esas de cuerda, y eso, ponían unas canciones tan hermosas, que eso sí tenían letra. Por ejemplo, es que los guaduales, los cisnes, Doña Rosario, Pescador, Lucero y Río. ¡Qué canciones tan hermosas! Y unos pasodobles, pero muy lindos. Y eso era un ambiente muy agradable y de mucho respeto. Esos bailes eran con mucha discreción y muy hermosas las fiestas. Había mucho respeto entre las familias. Y cómo eran las personas de honorables, de bien habladas, de decentes. ¿Cuándo se veía un irrespeto por ahí a otra persona? Un solo hecho, muchas miradas. Diferentes puntos de vista. Todas las cartas sobre la mesa. Y ahora, el que juega es usted. No deje perder su turno. Y juegue bonito. Demuestre que está bien informado. Radio Ciudadanas. Encuentro, participación y debate. Seguimos en Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia, recordando que en este primer programa de la franja estaremos hablando de identidad cultural en el país, la región y de nuestro municipio. Estamos hablando de los factores que componen la identidad cultural. Ya hemos visto los pertinentes en el ámbito religioso y educativo. Veamos cómo puede influir el Estado desde las administraciones municipales y más específicamente de la Secretaría de Cultura. En esta mesa de trabajo nos acompaña el secretario de Cultura del municipio de Fomeque, señor Yesid Turriago. Saludo cordial, Yesid, y bienvenido a Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Muchísimas gracias. Agradecerle este espacio para fortalecer nuestra cultura en Fomeque. Muy importante que sigan avanzando en estos procesos tan importantes. Bueno, Yesid, por favor, descríbanos qué es la identidad cultural. Sí, claro, nuestra identidad cultural para mí es todas las costumbres y tradiciones que tenemos a largo y ancho de nuestro pueblo, nuestras familias, que raíces de mucha trascendencia llevamos y siempre tenemos algo que... para fortalecer los espacios libres de todos y cada uno de los miembros de este bello municipio. ¿Por qué es tan importante la cultura y la identidad de nuestro país, región o municipio? Teniendo en cuenta que nuestro municipio ha sido un grande gestor de cultura, lo más importante que nosotros resaltamos en esto de acá, de nuestro municipio, es que somos el pilar a nivel de Cundinamarca y casi a nivel nacional, donde somos creadores de muchas danzas, muchas culturas, que nos han dejado maestros como Manuel Mora y otros que han seguido trabajando llevando estas raíces y estos procesos largos. Esto es muy importante en nuestro municipio y por eso hay que fortalecerlos y seguir trabajando por esto. ¿Cuál ha sido la intervención de la Administración Municipal de Fomeque en el fomento de la cultura y el rescate de las tradiciones que identifican nuestro municipio? En este momento, en el poco tiempo que llevo en la ejecución como coordinador de cultura, hemos llevado el fortalecimiento de nuevos procesos donde tenemos escuelas de formación artística y de danzas para seguir rescatando y fortaleciendo las tradiciones en los procesos de niños y jóvenes y de algunos grupos de adultos que hay trabajando para seguir mejorando y volver a llevar al 100% esta tradición y estos eventos culturales que se han perdido un poco por no mirar el gran fortalecimiento y el gran material que tenemos y que no lo hemos aprovechado en cuanto de seguir avanzando y caracterizándonos por este trabajo que hemos tenido mucho tiempo atrás. ¿Qué se ha logrado y qué nos falta por rescatar de las costumbres, valores y tradiciones que forman la identidad cultural? Se ha logrado en que llevamos procesos de niños que son muy importantes porque son los semilleros de nuestro municipio. Estamos buscando algunos recursos y algunas gestiones para seguir fortaleciendo estas escuelas y poder conseguir también la estructura donde tengamos un espacio adecuado para la ejecución de nuestras prácticas y seguir participando en los grandes eventos que realizan los ministerios y las gobernaciones en los actos culturales para llegar a los grandes campeonatos y lograr resaltar ser los número uno en nuestro departamento y si se quiere en nuestra nación. Pues muchas gracias por sus valiosos aportes en Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Avanzamos en nuestro programa de participación, análisis, debate y opinión en Radio Ciudadanas para fortalecer la democracia de nuestra región. Por eso, si usted quiere participar en nuestros programas, lo invitamos a llamar al celular 312-312-3100. Hagamos un recuento de lo que significa identidad cultural. Las costumbres, tradiciones, símbolos y creencias constituyen la identidad cultural de determinado grupo social que basa su modo de comportamiento a los modos y formas aprendidas de generación en generación, utilizándola como elemento cohesionador, es decir, de unión entre la misma comunidad y la interacción con otras comunidades. Las identidades se construyen partiendo de las mismas diferencias entre culturas, donde la dominante impone nuevas costumbres, creando de esa forma subculturas que se van fortaleciendo hasta crear nuevas identidades culturales. Desde la antropología, ciencia que estudia las civilizaciones antepasadas y la cultura de las mismas, existen dos corrientes que abordan el fenómeno de la identidad cultural. Estamos hablando de la perspectiva esencialista, que estudia los conflictos de identidad como algo hereditario culturalmente y que asegura que la cultura es aprendida a través de generaciones, configurando así la transmisión de ideales. La otra corriente que propone la antropología es la perspectiva constructivista. Esta señala que la identidad no es algo que se hereda, sino más bien se va construyendo, por lo que podemos afirmar que constantemente está cambiando y transformándose de acuerdo a los requerimientos de las comunidades. Pues bien, estas son las dos perspectivas que señala la antropología en la descripción de las identidades culturales. Ay, abuelita, estoy lo más de feliz, así como una perdiz. No, abuelita, imagínese que en el colegio nos están hablando todo sobre la época pasada, sobre cómo fundaron el colegio, las tradiciones que traen desde hace años, todo lo que dejó Monseñor, pero hasta ahora no nos han hablado mucho, pero pues es un buen tema porque así la identidad cultural se puede ir restableciendo otra vez, se puede ir encontrando y podemos ser buenas personas nuevamente, así como lo hacían los antiguos. Ustedes, por ejemplo, sé que ustedes eran unas personas muy cultas, ustedes no escuchaban música así todas boom boom, ni nada de eso. Ustedes vestían bien, con sus chalequitos, sus camisas de cuello y de manga larga. Porque ahorita sí es que se ven unas cosas, abuelita. Imagínese que eso, después de que sale uno de la escuela, empieza a ver muchachos con los pantalones a media cola, con las patillas largas, con el cabello todo parado. Eso, mejor dicho, ya no saben qué es saberse arreglar bien, qué es ser una persona culta, qué es tener buena imagen. Ahorita lo que les importa es verse en ellos bien, pero al modo de ellos, no como los vea la sociedad, sino como ellos quieren. Ay, abuelita, y a propósito, ¿será que usted no me puede adelantar algo más o menos de las tradiciones que tenía Monseñor en los años antiguos? O sea, hace como cuando usted estaba estudiando, más o menos, abuelita. Cuénteme qué hacía él, abuelita. ¡Ave María, mijita! Si Monseñor fue un gran personaje en nuestro municipio, ¡qué progreso tan enorme que le trajo a toda la población! Él se preocupó mucho, mucho del campesino, sobre todo que tuviera sus casitas bien arregladas, bien bonitas, sus camitas bien arregladas, buenas sábanas, buenas cubrelechitos, bien barrida, y que afuera de la casa hubiera buenos jardines, buenas flores, que hubiera armonía en el hogar. Y en cuanto al aseo de las personas, ¡uy! Este Monseñor No les gustaba ver a ninguno mal vestido ni mal trajeado, porque en ese tiempo, como todo mundo, usaba era camisa blanca y almidonada. Y eso en cuanto a la educación de los hijos, Monseñor, eso sí le atizaba a todo mundo que por favor pusieran a estudiar a sus muchachos aquí en el colegio de Jomique, que para eso estaba la normal, que para eso estaba la vocacional, que para eso estaba el politécnico, y allá donde las monjitas, las hermanas de la presentación también. Y es así que, uy, eso salió mucha gente ilustrada a ocupar cargos importantes y a dejar en alto el nombre de nuestro pueblo. Y cómo le gustaba a Monseñor lo que eran las comparsas, el teatro, los coros, no, eso, los bailes, todo lo que eran los buenos modales. ¡Ay, mijita! Si estos muchachos hubieran conocido a Monseñor, estas puercas modas que tienen ahora, habían ido al carajo, porque él sí no admitía hay un muchacho mal vestido o mal hablado, cualquier cosa de esas. Él sí iba reprendiendo a todo mundo, así fuera el que fuera. Él, como sí mandaba aquí en el pueblo, mandaba hasta en el alcalde, imagínense. ¿Qué es lo que busca? Ay, déjeme. ¿Pero qué? Pero nada, déjeme buscar, ¿sí? Pero es que, ¿qué le pasa? A ver. Radio Ciudadanas. ¿Era eso? Sí, por fin. Era eso. Ya está con nosotros por esta emisora. Muchas gracias a Tranquilina y a Doña Quejambres por estar aquí en Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca. Avanzamos en Radio Ciudadanas y hemos visto diferentes perspectivas de la identidad cultural y la influencia de factores religiosos, políticos y educativos. Ahora demos paso para que sea la misma comunidad la que nos cuente lo que piensa de identidad cultural. ¿Qué es identidad cultural para ti? Como fomequeña, para mí la identidad cultural rige a partir de unas creencias, de una historia, de unos símbolos y de un comportamiento alrededor de la sociedad en que yo he vivido. Esta identidad cultural de cada persona viene de una historia general, de una historia familiar. Y ella es la que nos permite identificarnos claramente con otras sociedades, con otros mundos, con otros municipios. Y en el caso de FOME, que nosotros, yo pienso que la identidad cultural a muchas personas se les olvida, porque realmente la tenemos, es un baluarte. La tenemos en un alto porcentaje, partiendo desde el momento en que nosotros en la educación fuimos modelo de Latinoamérica. Nuestro municipio es una de las partes más importantes que ojalá cada ser humano, cada fomequeño que pase por aquí, lo lleve en su corazón, porque nos hizo conocer en Latinoamérica, nos hizo conocer en Colombia, y aún nosotros a nivel nacional tenemos muchos personajes. Yo me siento orgullosa de saber que José Antonio León Rey fue un gran hombre, un gran personaje que también a través de sus escritos hizo conocer a Fomeque. Eso para nosotros, y fue reconocido, y vamos y lo vemos en muchos sitios. De pronto a nosotros, muchos maestros, muchas personas, se nos olvida eso. Eso es identidad cultural. Tenemos muchos otros personajes, así como Martín Daza, que es parte de nosotros los fomequeños. Es otro estilo de identidad, pero también trae a la vida diaria nosotros los fomequeños identidad cultural. ¿Qué diríamos nosotros de agradecer cosa tan especial a la existencia? De que para mí lo llevo en el corazón. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero es Fomeque. Monseñor Agustín Gutiérrez es identidad cultural. Todas estas partes de todas estas personas, todos estos trabajos por los cuales ellos tuvieron que pasar, formaron nuestro municipio. Para mí, identidad cultural es la arepa de pelado que hacemos en Fomeque. ¡Qué belleza! Para mí, identidad cultural es el baile de San Lorenzo. También es el chicharrón que hacemos aquí. Todo esto es cultura. También podríamos estar hablando de que nosotros, de cualquier comunidad, tenemos que saber nuestros orígenes. Si es bien, tenemos que saber la palabra fome, que de dónde viene, que no nació ayer ni nació de solo nuestros papás. Entender que nosotros venimos apropiados y fundados por indígenas, y que a través de estas mismas personas que yo he mencionado y muchos grupos que han trabajado, hemos ido evolucionando. Nosotros somos Fome, que el bosque de los zorros. Tú eres mi hermana, tú eres mi hermana. Escuchamos a nuestra comunidad acerca de lo que piensan de la identidad cultural. Y es que es muy importante tener todos los puntos de vista para poder así definir con más certeza lo que significa identidad, cultura, costumbres y tradiciones y cómo diferentes factores influyen en la transformación o conservación de la misma. Cuando se habla de identidad también se involucra la diversidad cultural, pues esta no puede ser homogénea y debe responder a las distintas costumbres arraigadas en cada comunidad. Ya casi nos estamos acercando al fin de este primer programa de la Franja de Identidad Cultural, donde hacíamos una reseña de los factores que influyen en la identidad de nuestro país, región y municipio. En los próximos dos programas de esta franja abordaremos más de cerca la identidad cultural de nuestro municipio, destacando las costumbres, tradiciones y todo lo que nos hace ser el epicentro cultural del departamento y, por qué no decirlo, del país. Radio Ciudadanas es un espacio para la democracia, donde la participación comunitaria, junto con el análisis, el debate y la opinión, están a la orden del día. ¿Y la comadre sí supo que echaron al niño del compadre Teodoro del colegio? Ay, le preguntaron a la maestra qué fue. Y ya le preguntaron también al compadre. ¿Y qué sería lo que dijo el señor cura? Ay, hijo, ¿y todo eso dijo el alcalde? Virgen Santa, no puede ser que eso es lo que está diciendo Misia Clotilde. Pero, ¿y al niño? ¿Alguien le preguntó al niño? Conozcamos todas las opiniones. Radio Ciudadanas. Encuentro, participación y debate. Tan chévere esos programas de Radio Ciudadanas, ¿no, abuelita? Ahí hablan de todo, ahí le enseñan a uno muchas cosas y uno puede aprender mucho de ahí. Lástima que de verdad los que debieran escuchar y poner cuidado a todas esas cosas y tener en cuenta todo lo que dicen ahí, no lo escuchen, porque eso sí sirve para cambiar a un buen montón de personas, abuelita. Esos mucharejos que no le hacen caso a las mamás ni hacen caso en las casas, pues deberían escuchar Radio Ciudadanas, que es una enseñanza más que les trae. Es algo nuevo, algo que pasa en la vida diaria y que incluso de ahí deberían sacar muchas conclusiones, ¿cierto, abuelita? Eso pasa, así como mi hija dice, los que les interesa si no le ponen cuidado y se van por allá a buscar que emisoras de que tengan música o, como les decía, se cuelgan esos aparatejos a los oídos de esos celulares, algo así, y no le ponen cuidado a un programa tan importante como estos. Yo sí les recomiendo a todos los que están escuchando que le digan a sus amigos, a sus vecinas, vaya a la comadre, al compadre, a sus familiares, que escuchen estos programas, que qué hermosos que son, y sobre todo que pues, hay todos estos mensajes que son muy interesantes. Yo cómo he aprendido, es que, ay Dios mío, si yo nunca había hablado aquí por estos micrófonos, y ahora dice que yo ando metida aquí, y es que así es la vida, mija. Uno va aprendiendo las buenas costumbres de las personas buenas y así va mejorando todo. Entonces, yo les recomiendo a los que están oyendo por aquí hoy el programa que lo divulguen a sus familias, a sus amigos, y que les cuenten de las enseñanzas tan buenas que hay en estos programas, y que ojalá sintonicen a Chingarse Estéreo los días lunes, miércoles y viernes a las 4:30 p.m. Cuando ya vamos saliendo del trabajo, ya nos toca buscar la barrenilla y bañarnos los pies y ya coger ya para adentro, para el ranchito. Y ahora, como imagínense, pues ahí el chino se esmeró y como ahora hay parabólica, yo pues miro esas noticias. Pero qué tragedias de inundaciones que han habido estos días. San Pablo bendito, ¿será que mi Diosito no nos está oyendo? ¿O será que es que nos hemos vuelto tan malos que ya como que él está bravo con nosotros? Muy bien, estimadas Tranquilina y Doña Quejambres, por estar aquí con todos nuestros oyentes de Chingaza Estéreo. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes una producción del Ministerio de Cultura para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, hecho muy importante para la identidad de la cultura colombiana. Les estamos hablando de la canción Más de mi Tierra, una canción símbolo del Bicentenario Nacional 1810-2010. El sol hoy brilla más de lo que somos, hoy vamos a dar.